nanofibras de cobre tan finas que son 1000 veces más delgada que un pelo. Desarrollado en las universidades de Harvard e Illinois, este invento permitirá el desarrollo de pantallas de televisión y monitores mucho más finos que los actuales LCD. En el futuro, las pantallas podrán ser tan estrechas como una hoja de papel e incluso flexibles.